clásicos. Otra de esas declaraciones de amor que te hacen latir el corazón un poquito más fuerte. Los Palmeras. Y otro de los clásicos que dice: ¿cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así en cada espacio de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca? ¿Cómo quisiera ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así en cada espacio de tu cuerpo? Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, hoy me alimento y me mantengo. Quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí. Aplausos.